Con Coco. Thank you. Esto se llama Ornithology, homenaje a los pájaros. Thank you. Esto se llama Out of Nowhere. Seguimos con Scrapple for the Apple. Thank you. último escucharemos T42. Esto es Charlie Parker. En la 95.6 FM Estéreo Boyacá, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva Estéreo 106.6. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Gracias.